vivo en el mundo de mi locura. No puedo hablarte, no hay cobertura. Y tiro pa'lante en mi aventura. Dejo el fracaso cogiendo altura. Y se fue la cordura para nunca volver, escribiendo el futuro en un papel. Me limpié el culo con él. Ya no me guías, corté las cuerdas que me movían, manos y piernas. Y dejé para atrás todo lo que no quise ser. Siento el viento rozar mi piel, ya puedo morder. Ya no me pienso de callar. Ya me libré de la correa y el bozal para respirar. Ya no me pienso de parar, arremetiendo contra todo lo que me parece. Serán siempre los mismos perros, pero con otro camino buscando un destino que no esté escrito en un papel, que vaya contando mi historia con las cicatrices que tengo en mi piel. Forjado a base de hostias que me fui pegando contra la pared, pisando las piedras de todos los muros que al fin derribé. Ya no me pienso de callar, ya me libré de la correa y el bozal para respirar. Ya no me pienso de parar, arremetiendo contra todo lo que me parece mal. Ya no me puedes engañar. Serán siempre los mismos perros, pero con otro collar.